ver mis pasos se hacen uno con la tierra. Decidí ser pasajero de este tren sin marcha atrás, pues la soledad siempre ha de llenar el vaso. Me sonríe al ocaso, desayuna sin estar, que este huevo se quebró, pero nadie lo limpió. Y el destino se encargó de usar la sobra. Me perdí una tarde en que lagrimeaba el techo, y con un poco de esfuerzo me perdí una vez más. Triste pero manso, se alejó esa muerta ajena, pintó de verde mis venas y en la línea navegó. Me ganó el dejarte ir, el sueño empezó en abril y el paréntesis quedó colgado al pecho. Mi lugar es junto al mar, lleno de alma es la ciudad, donde puedo respirar un poco de paz. Las olas con las estrellas, celebramos el exilio de eso que no nacerá. Soldado que arranca, sirve para otra guerra, y esta guerra ya ha cesado. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? Te llegas, te vas. ¿Cómo llegas, te vas?